Hola Pepe, buen día para toda la audiencia del informativo Farco. Así es, como vos decías, está llegando a su fin este juicio histórico. Mañana martes se van a receptar las tres últimas testimoniales en lo que es este juicio que comenzó el 11 de junio y que, recordemos, tiene como imputados a los productores, agropecuarios Gabriel Parra y al piloto fumigador Pancelo. Los tres están acusados de contaminar con agroquímicos mediante fumigaciones clandestinas en sembradíos de sojas, las zonas cercanas al barrio Ituzaingó Anexo y también alrededores. Todo esto en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, desde la querella, bueno, quienes defienden a las madres de barrio Ituzaingó, las madres que han movilizado este juicio, están conformes con los testimonios que han aportado, por ejemplo, especialistas durante las audiencias de la semana pasada, y para ellos han sido contundentes estos testimonios a la hora de demostrar el carácter contaminante de las fumigaciones. Así lo explica el doctor Darío Ávila, que es uno de los abogados de las madres de Ituzaingó, que da cuenta de algunos testimonios. Fueron muy importantes a nuestro criterio los testimonios. Primero del ingeniero químico Marcos Tomazzoni, que es un ingeniero especialista en el tema de la deriva. Vos sabés que una de las cuestiones que nosotros más fuertemente criticamos con respecto a este modelo de producción es referencia concretamente a esto que él acaba de exponer el día lunes, que es el tema de la deriva. Es decir, esto de que de alguna forma demuestra lo que nosotros venimos diciendo, el carácter incontrolable que tiene la fumigación. Es decir, de que en realidad esta problemática sanitaria y ambiental del barrio está dado principalmente por las cuestiones precisamente de la volatilidad de estos productos, porque se transportan por el medio ambiente y terminan depositándose en las zonas pobladas que precisamente están más cercanas a los campos que se fumigan. Este ingeniero también aportó una prueba muy importante, que es un estudio específico que se hizo allí en barrio Ituzaingó Anexo, que es un estudio que hizo una cátedra ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama el estudio de las rosas de los vientos. Lograron concluir de que mayormente el viento sopla desde la zona noreste, es decir, que el viento sopla hacia el sentido del barrio, es decir, en contra del barrio, lo que eso refuerza nuestra hipótesis. Evidentemente, cada vez que se fumigaba en estos campos, estos productos, por la acción del viento, terminaban depositándose en ese barrio. Bueno, así daba cuenta de algunos testimonios y de la importancia de estos testimonios el doctor Darío Ávila, abogado de las madres de Ituzaingó. Recordemos que una vez concluidas estas testimoniales, será el 7 de agosto el día que ha dispuesto la Cámara donde se lleva adelante este juicio para que den inicio los alegatos. Además, también es importante recordar la fuerte notoriedad pública y estado público que ha tomado este juicio, como vos decías al comienzo de esto, porque es histórico, porque es el primero que se da en Córdoba, en nuestro país, y bueno, ya cosechado también gran apoyo por parte de la sociedad civil, organizaciones sociales e instituciones. Desde Radio Sur y para Farco Satelital informó Daniela Marelli.